Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Música característica de nuestro programa, que no es más ni menos que Pedro Aznar, un músico que justamente el viernes a la noche dio un recital. Yo no voy porque los viernes a la noche el descanso sabático me coloca en un lugar en donde no puedo participar de estas cosas, y además porque tendría que viajar desde mi barrio hasta el centro y no podría, pero qué lástima que me lo perdí a Pedro Aznar, yo espero que alguna vez él pueda hacer un recital un sábado a la noche, si puedo ir a escucharlo. Pero casi como Pedro Aznar, tenemos un invitado que se las tiene y es de lujo, ¿sí? Que es el Pedro Aznar de otra disciplina. Yo siempre digo que en la tradición judía no hay obispos, pero este es mi obispo, ¿sí? Mi querido amigo, una referencia en mi vida, el pastor, el obispo Aldo Echegoyen, obispo emérito de la Iglesia Metodista, que nació en un julio, no voy a decir de qué año, pero más o menos hace 20 años atrás, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires. Y Aldo estudió en, antes llamaba la Facultad Evangélica de Estudios Teológicos. Facultad Evangélica de Teología. Facultad Evangélica de Teología, y después cambió el nombre por ICEDET. Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos. Ajá. Casado con la querida, la amada Ruby. ¿Dónde la conociste, Ruby? Bueno, en Mendoza, justamente, en el grupo de la Iglesia Metodista. Ajá. Hace ya un montonazo de años, ¿eh? ¿Cuántos? Y como 60 años. Antes de que nazcas todavía. Y para mí, un hermano, Aldo, un hermano en la fe y un hermano en las inquietudes, en las preocupaciones, en todas las cosas que hemos podido hacer juntos con él y con los metodistas, de los que sigo manteniendo una amistad y un gran recuerdo de muchos años. La verdad que es un lujo tenerte, Aldo, porque sos una referencia para muchos creyentes, no importa la religión que sea, y para muchos no creyentes también sos la referencia en todo aquello que tenga que ver con derechos humanos, la libertad de los pueblos, los derechos civiles. Un hombre que tuvo y que tiene una vida muy interesante, sigue activo con la edad que tiene y sigue comprometido del mismo modo como estableció su compromiso, ¿sí?, como estableciste tu compromiso hace muchos años atrás. Hablemos un poco. ¿Qué te parece de él? Como preguntamos siempre, ¿dónde surgió tu vocación? ¿Cómo te identificaste con la Iglesia Metodista? Bueno, primero, mi gratitud por estar con ustedes. Y gracias por todos estos piropos que me están diciendo, que me siento muy, digamos, gratificado por estas cosas. Sí, la verdad es que me gustó mucho el tema de la audición. ¿Cómo es? Por la misma calle. Por una misma calle. Por una misma calle, ¿no? Caminando juntos en una misma dirección. El servicio a la vida, el servicio al diálogo, el servicio a la relación humana, ¿no? Bueno, yo nací en un hogar metodista, Mis padres se convirtieron en la Iglesia Metodista de Bahía Blanca. Yo soy el último, digamos, de la familia de 7 hermanos. Por tanto, fui educado desde niño en el contexto, digamos así, de la fe cristiana, desde el enfoque de la Iglesia Evangélica Metodista. Sí, tus padres se convirtieron antes que vos nazcas. Sí, exactamente. ¿Y qué hacía tu papá? ¿A qué se dedicaba? Bueno, mi papá era ferroviario. Ajá. Y fue ferroviario toda la vida hasta que se jubiló, así que yo nací al costado de la vía. Los trenes formaron parte de mi imagen, de mis recuerdos, de mi vida constantemente. Hasta que mi papá se jubiló en Mendoza, yo estaba estudiando ya mi secundaria en Mendoza, así que la estación, los trenes y el ruido de las máquinas forman parte de la vida, y la verdad que se me mete mucho adentro. Ser hijo de un ferroviario significaba que uno tenga que andar de lugar en lugar, que a tu papá lo trasladaban, sí, vos vivías en la estación, ¿cómo es la cosa? Sí, yo nací en un pueblito, en Muñiz, acá en la provincia de Buenos Aires, 30 kilómetros más o menos, a 20 metros de la estación del tren. Después lo trasladaron a José C. Paz, después lo trasladaron a San Rafael, yo comencé la escuela primaria en San Rafael. Después lo trasladaron a la paternal aquí en Buenos Aires, yo seguí la escuela primaria en Buenos Aires. Después lo trasladaron a Mendoza, y yo terminé la escuela primaria en Mendoza y terminé la secundaria en Mendoza, y me casé en Mendoza, etcétera. La vida de itinerante de mi padre, luego yo la seguí como pastor de la Iglesia Metodista. Claro. Yo vivía en Mendoza, vine a estudiar a Buenos Aires, de Buenos Aires fui a Córdoba, de Córdoba fui al sur, a Bahía Blanca, recorrí toda la Patagonia, después volví para acá, a Buenos Aires. Es decir, toda una vida muy, muy, muy rica en cuanto a la itinerancia, en cuanto a tener distintas amistades, distintos recuerdos. Es muy rica ese tipo de vida, digamos así, ¿no? Y bueno, y así me fui formando, digamos, en el contexto de la Iglesia Metodista desde niño. Pero ¿cómo surge la vocación? Digamos, vos ibas a la iglesia de chico, participabas en los grupos juveniles, y después, ¿cómo te enganchás con esta cuestión de querer ser pastor? Bueno, en Mendoza formamos parte de un grupo muy, muy, muy, muy activo, digamos, de la Iglesia Metodista. Incluso teníamos un equipo de básquet que jugaba en primera división, yo formaba parte del equipo también, y de un equipo de voleibol. Es decir, y la inquietud, digamos, del ministerio cristiano siempre estuvo en mí como una posibilidad. Hasta que decidí dejar el empleo que tenía en una empresa extranjera, una empresa belga en Mendoza, con muy, muy, muy buen futuro, digamos así. Y nos habíamos casado un año antes. Bueno, y en acuerdo con mi esposa dijimos, bueno, vamos a iniciar esta aventura del ministerio cristiano, ¿no? Y vinimos a estudiar a Buenos Aires, y así siguió. Luego fui reconocido como presbítero de la Iglesia Metodista y recibí designación pastoral, etcétera. Y he servido en distintos contextos, en una iglesia muy abierta, muy fuertemente comprometida, digamos, teológicamente con la realidad social del país, muy ecuménica, con una gran tradición musical, de una gran tradición himnológica, digamos así. Es decir, una formación que nos dio la Iglesia Metodista, muy, muy rica en cuanto a la relación humana, el compromiso ecuménico e interreligioso también, es decir, con otras religiones, una perspectiva muy amplia de la vida, ¿no? Y a ver, Domingo, ¿cómo fue tu vocación? ¿Cómo nace? ¿Cómo apareces en el seminario? A partir de mi vinculación con jóvenes de la Acción Católica de la parroquia Santa Rosa de Lima, que está acá en Belgrano y Pasco, en la ciudad de Buenos Aires, una época de mucha efervescencia, de trabajo en común, de modelos de sacerdotes que te impulsaban a trabajar por los demás, fundamentalmente como una vocación de servicio. Que como yo digo siempre, viste, a los 16 años que yo entré al seminario, tenía una intuición general de lo que iba a hacer, pero tenía una inclinación hacia eso que después o se va afianzando o se va dejando, de acuerdo al contexto, a la circunstancia que vos vas viviendo dentro de la comunidad del seminario y en tu contacto pastoral con el afuera. Bueno, en mi caso se fue consolidando y, bueno, a los 24 años me ordenaron de sacerdote y, bueno, también por cosas que pasaron desde el seminario, por mi origen también. Mi papá era empleado telefónico, ajá. Mi mamá encargada de edificio, así que yo siempre quise mantener esa condición y esa identidad con ese sector, ¿no? Porque el seminario tiende a burguesarte, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y después, bueno, te manejas con otras pautas, otros niveles. Bueno, yo creo que esa pertenencia a esa familia humilde trabajadora me marcó y por suerte la conservo todavía. Y ahora falta la pregunta para Dani Goldman. ¿Cómo, bueno, Dani Goldman tomó la decisión de ser rabino? Exacto, a ver, viste, ¿eh? que intercambio es este, no, bueno, hay entrevistadores acá. Esto era en el año 74, 75, que yo había terminado el colegio secundario y quería seguir con los estudios académicos en temas vinculados con lo judío. Y mi vocación tuvo que ver, en principio, con una cuestión académica, absolutamente académica. Así aparecía en el seminario, porque quería estudiar los textos clásicos, ¿sí?, el texto bíblico y el texto talmúdico, el cual ya había repasado en el colegio secundario de una manera así bastante intensa, pero tenía la intención de comprender lo que se llamaba el aparato crítico, ¿sí? El aparato crítico es entender que el texto puede no tener una revelación específica, sino que es el producto de determinados momentos de la historia en donde hubo gente que registró, escribió, redactó los textos clásicos. Y bueno, quería tratar de descubrir cuál era la civilización existente detrás de estos textos. Seguí estudiando hasta que un día me dijeron, bueno, si querés seguir tenés que estudiar en la escuela rabínica, pues ya había terminado mi parte de lo que sería la especie de licenciatura. Seguí la escuela rabínica con la intención de también seguir profundizando, hasta que un día me encontré que era rabino. Esa fue pero paralelamente a esto empezó a desarrollarse también una vocación que tenía que ver con la tarea comunitaria, que me gustó mucho, fundamentalmente a partir de la experiencia que el rabino Marshall Mayer de bendita memoria, que fue mi maestro, me brindó. Y bueno, así continuó la vida, ¿no? Tuve oportunidad de conocerlo muy, muy de cerca, Marshall Mayer. No fui alumno de él, pero me considero su discípulo en muchas cosas, porque aprendí muchísimo de él. Hemos estado en muchas cosas juntos con Marshall, en el compromiso de defensa de los derechos humanos. Yo me lo encontraba con él en la cárcel, cuando yo iba a visitar tres presas durante el gobierno militar, un tiempo muy difícil. Y él iba a visitar una o dos también personas de la comunidad. ¿En qué cárcel? En la cárcel de Villa Devoto. Ah, la de Devoto. Y Marshall muchas veces perdía la paciencia. Yo trataba, Marshall, por favor, bajar los decibeles, porque era muy, muy, muy, muy apasionado él en muchas cosas. Sí, ¿no? Sí, sí. Una sí, persona sí. Maravillosa, sí, verdaderamente. Sí. ¿Tu primer destino entonces cuál fue? ¿Como pastor? Estuve como pastor, digamos, ayudante en la iglesia central, aquí en Buenos Aires primero. ¿En la calle Corrientes? En la calle Rivadavia. Ah, en Rivadavia. Al 4000. Después estuve como un pastor ya con designación oficial en la iglesia en Martínez, mientras terminaba mis estudios teológicos. Luego fui a Alta Córdoba, luego estuve un largo periodo en Bahía Blanca, fui superintendente de la región de la Patagonia, con responsabilidad en toda la Patagonia. ¿Qué quiere decir superintendente? Es la persona, digamos así, que supervisa el trabajo, que acompaña, que, digamos, está con las congregaciones, con los pastores que han sido designados, preside los organismos regionales de la iglesia, etcétera. En ese tiempo teníamos 7 superintendentes en la iglesia metodista. Un trabajo muy, muy, muy interesante, donde la Patagonia no era lo que es hoy, era la Patagonia de caminos de ripio, de tierra, de desierto, de una Patagonia muy diferente, ¿no? Pero muy, muy desafiante, verdaderamente. Y luego, digamos así, vine como superintendente de la región metropolitana aquí en Buenos Aires, también muy, muy, muy, muy desafiante el trabajo. Y durante la dictadura militar, al mismo tiempo, fui convocado por el Consejo Mundial de Iglesias para integrar el Comité Asesor de los Derechos Humanos, un organismo que trabajó muchísimo a nivel mundial, digamos así, en toda la temática de derechos humanos en el mundo, ¿no? ¿Eso era una inquietud tuya o en ese momento ya formaba parte de la Iglesia Metodista esa inquietud? Bueno, el tema de los derechos Porque son humanos... Son muy particulares los metodistas en este orden. Bueno, sí, la verdad es que cuando uno se pone a trabajar con los textos del Evangelio, y también los textos rabínicos, ¿no? El prójimo forma parte de esos textos, ¿no? La relación directa, digamos así, de la persona humana, siempre con el prójimo. El prójimo forma parte, digamos, de la vida de uno. Yo no me puedo desentender, y ahí está el hecho del amor al prójimo. Los profetas del Antiguo Testamento, cuánto se preocuparon por la justicia para el prójimo, para la sociedad, para la comunidad. Esa formación la recibí. Estando en Bahía Blanca, más o menos en el año 1973, empezaron a llegar los refugiados que escapaban del gobierno de Pinochet. No teníamos ninguna preparación en derechos humanos. No teníamos ningún organismo. El tema de derechos humanos en América Latina vino como un tsunami de golpe. Y nos encontramos en las iglesias, en mi caso, o en otros organismos, o en otras personas, digamos, con que las personas venían, golpeaban la puerta. Bueno, aquí estamos, ¿de dónde vienen? De Chile. ¿Y qué les pasó? Y escapamos, porque estábamos defendiendo nuestra vida. Y ahí empezó, digamos, nuestro trabajo con derechos humanos, con refugiados en Bahía Blanca. Y, bueno, la Iglesia Metodista se involucró ecuménicamente. Se formó un organismo, el CAREF, la Comisión Argentina para los Refugiados, que junto con el Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, un organismo ecuménico el más grande del mundo, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se hizo un trabajo extraordinario, con miles, yo creo que 15 o 20 mil refugiados se reubicaron en distintos lugares, en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en países latinoamericanos. Y fue realmente un trabajo muy, muy intenso, muy intenso. ¿Estamos hablando de qué años? Bueno, comenzó esta historia en el 73. Sí. Cuando lo derrocan a Pinochet. Claro. Allende. Sí, exactamente, exactamente. Y ahí se empezaron a venir todos para acá. Claro, exactamente, exactamente. ¿Y ahí con quiénes otras comunidades religiosas, protestantes o católicas o de otro tipo, se juntaron? Bueno, había un organismo católico que en Chile estaba relacionado, digamos así, la Vicaría de la Solidaridad, que jugó un rol muy importante durante la dictadura. Es decir, el primer escalón para los refugiados, venían, digamos así, no por ser católicos, sino por el hecho de buscar asilo en la vicaría, entraban, digamos así, bajo la protección de la Iglesia Católica, de los organismos católicos que trabajaban con refugiados. El cardenal Silva Enríquez, ¿no? Era el cardenal Silva Enríquez, claro, en Chile. Sí. La otra línea de trabajo ecuménica estaba la Iglesia Discípulos de Cristo, la Iglesia Valdense, la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Metodista, que eran las iglesias, digamos así, en contacto con la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, también muy importante, de la Iglesia Luterana también, que estaban, digamos, en contacto por ser miembros del Consejo Mundial de Iglesias. A ver, te quiero preguntar algo ahora, que nos ordenemos un poco, porque yo, no viniendo de una tradición cristiana, a mí me confunde bastante, ¿no?, todo este mapa. A ver, existen católicos, existen cristianos, existen protestantes, existen evangelistas. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Y acá ustedes dos, que son miembros y especialistas, me pueden ayudar a orientarme, ¿no? Bueno, yo creo que entramos ahí en el tema, digamos así, ecuménico. Ecuménico quiere decir entre iglesias cristianas. Del mismo origen cristiano. Claro, claro. Y la expresión interreligioso, ya hablamos de judíos, musulmanes, sí. Es decir, otro tipo de más amplia de relación. Ecuménicos católicos, protestantes, que después lo va a explicar mejor Aldo, y ortodoxos. Exactamente. Esos son las tres patas del ecumenismo. Después viene, sí, lo interreligioso, y podemos anticipar como algo que viene de los últimos tiempos, lo intercultural. Son las tres dimensiones que se han ido ampliando en este diálogo de los hombres, ¿no? Exactamente, pero es, digamos así, la relación ecuménica, digamos, en Argentina, siempre estuvo en relación a proyectos de servicio, de desarrollo humano, etcétera, etcétera. A ver, pero previamente, ¿hasta qué siglo eran todos católicos? Hasta 1400. Sí, más o menos por ahí. 1400. ¿Después qué pasa? Y después Es decir, viene en el 1500, viene lo que se podría llamar la primera reforma. Ajá. La gran reforma, sí, conocida. Con Martín Lutero, sí, que clava sus tesis en la capilla de Wittenberg. Martín Lutero no quería formar otra iglesia, quería, digamos así, la reforma de la Iglesia Católica. Pero si tuvieses que resumir su tesis en dos oraciones. Bueno, la gran preocupación de Martín Lutero era, digamos así, la salvación. La salvación por la fe. Ajá, entonces ahí. No por las obras. Y no por las obras. Ajá. Entonces, la salvación por la fe. Ahí la cuestión se divide entre católicos y el primer protestante fue Martín Lutero. No había más protestantes antes de Martín Lutero, la iglesia valdense, por ejemplo, otras iglesias que, cuando se produce el fenómeno, digamos, de la reforma luterana, salen a luz otros organismos grupos, que, claro, estaban históricamente, digamos así, en alguna especie, digamos así, de desconocimiento, sí, histórico. De sombra, sí. La primera reforma encontramos con el calvinismo, Martín Lutero, la Iglesia Reformada. Luego, más adelante, en el 1700, podemos entrar en la segunda reforma, que se da mucho en la Iglesia en Inglaterra, con el nacimiento de la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana. La Iglesia Metodista, por ejemplo, nace dentro de la Iglesia Anglicana como un movimiento, digamos, de renovación espiritual y un gran compromiso social en el contexto de la Revolución Industrial. Uh-huh. Martín Lutero, Juan Wesley, que fue uno de los iniciadores, junto con su hermano Carlos, un himnólogo extraordinario, Jorge Whitfield y otros más, que estudiaban en Oxford, y eran muy metódicos en todo. Y los otros estudiantes, así como tomándoles el pelo, lo empezaron a llamar los metodistas. Sí, los atorrantistas contra los metodistas, vamos a ponerlo así. Sí, sí. Y ese mote le quedó, digamos, ajá, así, a la Iglesia Metodista. ¿Y cuándo fue la ruptura en Inglaterra, el año de Enrique VIII, y que se separa por una cuestión de la autoridad del Papa? No soy muy exacto yo en las, más o menos. En las pero anda la cosa por ahí, por el 1650, 1700. Es decir, antes del nacimiento de Aldo Echegoyen. Pero la primera ruptura se produce con Lutero, que pretende una reforma al interior de la Iglesia, y el conflicto lo supera y se separan, se abren. Lo que pasó con Martín Lutero es curioso, porque Martín Lutero tenía una tremenda inquietud, digamos así, espiritual. Él objetaba mucho todo el tema de las indulgencias en la Iglesia Católica, todo un sistema, digamos así, digamos, para llegar a Dios. Y la gran preocupación era su salvación, ¿cómo llegar a Dios? Hasta que se encuentra que descubre, no, que Dios viene a vos. Y la salvación es por la fe, es por ese aceptar a ese gratuita, Dios que viene a tu vida. Gratuita, ¿no? No por tus obras. Claro, en aquel entonces, y Martín Lutero describe esas 95 tesis donde pone en juego el tema de las indulgencias y muchas cosas más. Y sencillamente las clava en la capilla de Wittenberg, con el propósito de invitar a discutir, vamos a conversar sobre estos temas. Pero al mismo tiempo sucede, digamos, el descubrimiento de la imprenta con Gutenberg. Y Gutenberg tiene la ocurrencia de poner en impresión las 95 tesis de Lutero. Eso fue como poner fuego en un pajar, verdaderamente. Claro. La renovación, la reforma corrió de una manera terrible y le pasó por arriba a Martín Lutero y todo lo demás, porque digamos así, fue un fenómeno religioso social muy muy muy muy especial, muy especial. Y a partir de ahí, entonces, digamos, hay una corriente, una de esas corrientes se llama la metodista, que eran, claro, gente metodista. Claro, la Iglesia metodista nace justamente con este grupo de estudiantes en Oxford, con una gran metodología de estudio, con una teología muy clara, muy abierta, muy, muy, muy, digamos así, comprometida con la realidad. Y es curioso que Martín Lutero, con Juan Wesley, y cuando muere como anglicano. Ajá. Y luego el movimiento metodista, que fue un movimiento primero en una iglesia en Inglaterra, tuvo un desarrollo tan grande, que, digamos, se constituyó en una iglesia, en el desarrollo. Y, digamos, los primeros metodistas eran mineros, eran obreros de que trabajaban en las fábricas. Era gente, digamos así, muy, muy, que salía del mundo del trabajo. El Partido Laborista en Inglaterra nace, digamos, fundamentalmente de los metodistas. Es curioso porque el movimiento metodista se corre hacia Irlanda también, y llega, digamos así, curiosamente, la primera congregación metodista en el mundo fuera de Inglaterra y de Irlanda es en la isla del Caribe, en la isla de Antigua del Caribe, en el año 1760, y eran esclavos. Eran esclavos, los primeros metodistas de este lado del mundo eran esclavos. 2000 constituyen en la Iglesia Antigua la base de lo que llegó a ser la Iglesia Metodista del Caribe hoy. Y bueno, esa encarnación, digamos, con la problemática humana siempre fue una distinción, digamos así, de la Iglesia Metodista. Antes de ir al otro bloque, para redondear esta parte, para los oyentes particularmente que oyen hablar de evangélicos, de pentecostales, de secta, ¿cuál sería tu descripción general de las distintas corrientes en las que se divide hoy, por lo menos en Argentina, lo que tiene como rama principal el protestantismo? ¿Todos son protestantes o algunos sí, otros no? Bueno, digamos así que hay una distinción. Podemos hablar en primer término de lo que llamamos las iglesias históricas, con un fuerte, digamos, nacimiento histórico, como la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, la Iglesia Valdense, muy, muy, muy importante, la Iglesia de los Discípulos de Cristo, la Iglesia Metodista, la Iglesia Anglicana, es decir, un iglesias, digamos así, con una teología bastante, digamos así, desarrollada en muchas cosas, y con un nacimiento, digamos así, en lo que podemos llamar en la Segunda Reforma. Luego vienen las iglesias libres también, que nacen, digamos así, de la libre interpretación de la Biblia, motivados, digamos, con una fuerte espiritualidad, con la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Las iglesias pentecostales las podemos ubicar en esto, son iglesias con una fuerte experiencia espiritual, digamos, de conversión, de alabanza a Dios, de celebración, digamos así, de la fe, que se han extendido muchísimo en América Latina, muchísimo. Hay iglesias pentecostales en barrios pobres, en toda América Latina, es un gran desarrollo. Luego estarían las iglesias unidas, es decir, las iglesias que a través del movimiento ecuménico llegaron a la unidad de la fe. Hay varias, muchas en el mundo. Muchas de estas iglesias, 300, casi 400 iglesias diferentes, se encuentran en su espacio de relación ecuménica en lo que es hoy el Consejo Mundial de Iglesias, que representa aproximadamente en 450 o 500 millones de creyentes en el mundo. El Consejo Mundial de Iglesias está constituido por las iglesias de tradición ortodoxa, enormes iglesias con millones de personas, las iglesias de tradición anglicana, de tradición histórica, luteranas, metodistas, también están algunas iglesias pentecostales, también, digamos así, iglesias unidas, y constituyen, digamos así, todo un gran proyecto ecuménico mundial, digamos, de amplio desarrollo en el mundo entero, En América Latina, el Consejo Mundial de Iglesias asumió un compromiso de defensa de los derechos humanos muy fuerte durante todo el gobierno militar, que involucró también toda la temática de cuidado de los refugiados, etcétera, muy muy firme. Y al frente de todo ese programa había un pastor presbiteriano norteamericano brasilero, Charles Harper, que hizo un trabajo extraordinario en toda América Latina, ¿no? Y las iglesias del Consejo un gran digamos así compromiso con los organismos de derechos humanos que empezaron a nacer en América Latina, con los familiares, las madres, las abuelas, etcétera, todo un trabajo muy muy muy relacionado con la defensa de la vida, con los valores humanos, ¿no? Entonces, simplemente para desdramatizar, protestones somos todos, protestantes algunos, y metodista Aldo Echegoyen, obispo emérito, querido amigo, referencia de la vida. Por una misma calle, domingos de 8 a 9, una hora para pensar en qué creemos. Con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Bueno, este es el tema elegido por nuestro querido amigo el obispo Aldo Echegoyen, Este tema tan conocido, un tema clásico de Víctor Heredia, todavía cantábamos, no hace falta preguntarle por qué lo eligió, así que vamos a seguir hablando, conversando con el obispo Aldo Echegoyen, obispo emérito de la Iglesia Metodista, quien fue pastor en Córdoba, Bahía Blanca, Buenos Aires, que integra el Consejo Mundial de Iglesias, la Comisión de Asuntos Internacionales, con sede en Ginebra. ¿Sabes que cada vez que escucho la palabra Ginebra, digo, debe ser la capital de los borrachos como la capital de los miopes? Tel Aviv. ¿Sí? Bueno, Aldo, contanos un poco, bueno, vos te transformaste de algún modo en uno de los, ¿sí?, referencias. Yo permitíme usarla ahora así, pero héroes de los derechos humanos, ¿sí? Héroes de los derechos humanos. Compartimos mucho tiempo en la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del cual vos sos el presidente y yo era su vicepresidente en algún momento. En la Comisión Provincial por la Memoria, en donde ocupás algún cargo en la comisión. Yo soy un miembro pleno, raso. Vicepresidente de la comisión. Contra Conte. Sí, sí. Bueno, Aldo es un fenómeno, realmente un fenómeno. Y Aldo, contanos un poco. A ver, yo quisiera preguntarle a ambos. Puede ser una pregunta que tengo todo el tiempo, ¿no? Bien. Acerca de la soledad en esta tarea, ¿no? ¿Uno se siente solo o se siente acompañado? Tanto vos, Aldo, como pastor y en tu ecléctica función, y querido Domingo, vos en tu lugar como pastor de almas y como hombre comprometido, ¿cómo es la cosa? Bueno, el hecho del compromiso de derechos humanos resulta, en mi caso y en el caso de muchos otros pastores o no pastores, laicos también, de la fe. Es decir, el interés por el otro. Repito, digamos así, el tema de derechos humanos en Argentina vino como un tsunami, digamos así, ¿no? Tuvimos que salir a trabajar con lo que teníamos, las manos y el corazón. Luego nos involucramos en la organización de organismos de derechos humanos. Y, por ejemplo, el obispo Carlos Gattinoni, el doctor José Miguel Bonín, un teólogo muy, muy reconocido, están, digamos, en las primeras reuniones de lo que llegó a ser la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que nace en diciembre de 1975, todavía en el gobierno peronista, cuando la gran preocupación por, digamos así, la violencia de la AAA en Argentina da por digamos así, por desafío para un grupo de líderes religiosos y no religiosos, católicos y protestantes, sindicalistas, políticos, etcétera, una reunión. ¿Qué hacemos? Y frente a ese qué hacemos nació, digamos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Diciembre de 1975. Ahí está Jaime de Nevares. Ahí está don Jaime de Nevares. Ahí está Alfonsín. Ahí está Raúl Alfonsín. Ahí está el obispo Gattinoni de la Iglesia Metodista. Y ahí está Susana Pérez Gallar, que todavía está trabajando, digamos, como vicepresidenta de la PDH. Ahí están, bueno, Alfredo Bravo, por ejemplo, Eduardo Pimentel. Y bueno, otros, digamos, Marshall Meyer. No, Marshall Meyer se incorpora un poco incorporado. Después. Se incorpora un poquitito después. Roberto Gretz. También, sí. Bueno, él también Roberto se incorporó Gretz. Un poquitito después. Es decir, y ahí nace, digamos así, un gran proyecto, digamos, de defensa de los derechos humanos, que hoy tiene un desarrollo enorme. Es decir, tenemos delegaciones en todo el país, como unas 30 delegaciones, tenemos asiento en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, tenemos una delegación en Ginebra, otra en Nueva York, otra en Washington, y en Oslo últimamente, digamos, gente que ha trabajado en derechos humanos en Argentina y se radica en otros lugares del mundo y va, digamos, formando, digamos así, continuidades de este trabajo. Además que tenemos unas 15 comisiones de derechos de los niños, derechos de salud, derechos económicos, sociales y culturales, salud, salud mental, relaciones internacionales, etcétera. Es una especie de la asamblea permanente en este momento, es un enjambre verdaderamente de trabajo y de desarrollo. Digamos así, la verdad es que los desafíos más grandes en estos últimos años ha sido la temática indígena en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y también el compromiso con los juicios de lesa humanidad, que tenemos, digamos, un programa donde participan los distintos abogados de la Asamblea en distintas delegaciones, comprometidos, digamos, en el desarrollo de los programas de defensa de juicios de lesa humanidad, dirigido por el doctor Ernesto Moró, de gran trayectoria y mucho conocimiento en esta temática, y otros abogados de prestigio como el doctor Horacio Ravena, también Oscar Rodríguez de La Plata, Antenor Ferreira en Santiago del Estero, digamos, gente muy muy muy comprometida en esa área. Es decir, sin desmerecer las otras secretarías como educación, por ejemplo, salud, etcétera, pero estos últimos años la realidad nos ha llevado a una fuerte actividad en la temática, por ejemplo, de la defensa de los pueblos originarios. Uh-huh. De eso vamos a hablar dentro de un ratito, pero quiero que me volvamos al foco, el tema de la soledad. Si te sentiste solo en esta acción, en esta actividad, o en lo individual, personal, decís vos. Te soy sincero, no tuve tiempo de sentirme solo. Qué bárbaro. Yo tampoco. Daniel, es decir, aunque vivo solo, por ejemplo. Sí, vive con su esposa en todo caso, pero sí. Nunca me sentí solo, porque me sentí siempre rodeado y acompañado, y pensando mañana qué hago, con quién me veo, cómo vamos para adelante. Que he tenido que tomar decisiones solos, digamos así, en momentos muy delicados. Pero no he sentido la soledad, al contrario, digamos así, el hecho de estar en contacto con la realidad social, con la problemática humana, ya te lleva, digamos, a un estado de acompañamiento. Uh-huh. Por otro lado, nuestra iglesia, digamos así, metodista, no solamente yo estaba en este compromiso, había muchos otros pastores y laicos, hombres y mujeres de la iglesia, trabajando en esto. No hubo, digamos, una total, digamos, coherencia en el trabajo. Había gente que prefería no meterse en este tema. Es decir, era muy muy delicado este asunto. Y sin embargo, bueno, fuimos andando. Pero decime, ¿la comunidad de fieles te acompañaba? ¿La comunidad de fieles te acompañaba? Parte de la comunidad de fieles sí. Otra parte no. Ajá. Exacto. Otra parte no. Claro, eso es lo que nos pasaba, Daniel. No, esta parte todos. No. Yo recuerdo en una oportunidad, un grupo de hermanos vino a hablar conmigo, así me mira Aldo, como diciendo, esto es delicado, no tenés que meterte en estas cosas. Y yo le dije, bueno, mira, esto es un problema de fe. Esto es un problema de... Y al mismo tiempo la tradición de la iglesia metodista me lleva, digamos, en esta dirección. Uno puede decir lo hicieron por razones ideológicas, o puede decir a lo mejor lo hicieron por razones de cuidado. No te metas, mira, te apreciamos mucho, es un consejo que te damos, no te metas en estas cosas. Algunos decían que teológicamente no correspondía, que era meterse en un campo fuera de lo específicamente religioso. Por lo menos eso era el debate al interior de la Iglesia Católica. Cuando nos cuestionaban, ellos doctrinalmente trataban de decir esto está fuera de lo que se considera el papel del sacerdote y de la religión en la sociedad. Y sin embargo, ¿qué fundamento teológico bíblico tiene el defensa de los derechos de las personas? Desde los profetas. Sí, yo diría, Jesucristo fue un inclusive antes de los tremendamente comprometida con la problemática humana, ¿no? Sí, inclusive antes del tema de los profetas. la salida de Egipto y que se transformó realmente en un paradigma teológico muy fuerte, especialmente en la teología de la liberación, no es otra cosa que un acto de fe y también un hecho político, paralelamente, ¿no? Evidentemente. Es decir, que alguien pueda liberarse de la esclavitud es un hecho político y un hecho de fe. ¿Hasta dónde un hecho político? Me parece que es para otro programa, ¿no? Que por ahí vale la pena desarrollarlo enteramente. ¿Hasta dónde un hecho de político no es un hecho de fe y hasta dónde el acto de fe no es un hecho político, ¿no? Tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones, evidentemente. La vida tiene implicaciones políticas. Incluso aquel que dice yo no me meto está tomando una decisión política. Claro. Es decir, claro. No vivimos en un mundo. Avalo más, totalmente, Aldo, y esto es la temática de fondo que planteó la teología de la liberación. Exactamente. En todos los grupos religiosos que quisieron, ya no desde el orden individual de salvar a las personas, sino de cómo acompañar los procesos históricos, particularmente en América Latina, descubrieron que su fe tenía que ver con los desafíos históricos y su bueno, yo muchas veces lo dije, el primer teólogo de la teología de la liberación fue Moisés, que lleva a pueblo, digamos, a la liberación, sacándolo al desierto, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de, digamos así, un buscar una plenitud de la vida, y eso te lleva, digamos, a una liberación de ciertas situaciones de esclavitud hacia la libertad. Y en base a eso está la teología de la liberación. Pero curioso, es interesante, porque la teología de la liberación tiene paralelos también en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Asia, la teología Minyun, que tiene otro fundamento. Digamos que nace en la base de una palabra coreana, que no me acuerdo cuál es el nombre ahora, que significa, digamos, la sensación de la persona que está oprimida. Y de repente sale, digamos, liberándose de su opresión. Ahí nace la teología Minyun, o la teología negra en África, o la teología feminista, o la teología, digamos así. Es decir, la teología de la liberación tiene otras expresiones. La ecológica ahora. Sí, otras expresiones. Leonardo Boff trabaja mucho sobre el Leonardo tema. Leonardo Boff está sobre muy sobre liberación metido y ecología. Claro, claro, claro. La plenitud de la creación, ¿no? Una de las líneas de trabajo del Consejo Mundial de Iglesias está en torno a justicia, paz e integridad de la creación. Es decir, el tema de la justicia, el tema de la paz. Pero no queda ahí. También, digamos, la justicia y la paz tiene que llegar a la creación, porque estamos haciendo de la creación un desastre terrible. Es decir, la amplitud teológica de que nos viene, digamos, del contenido bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, textos hebreos y textos no hebreos, aunque todos son hebreos, o arameos por lo menos. Sí, tienen esa carga muy fuerte, digamos, de la plenitud de la vida. La vida vale y las personas valen, y cuando más despreciado te parece que es la persona, más vale todavía. Es decir, la vida vale. Sí. Yo te voy a contar una historia, Domingo, de hace 15 años atrás, 15, 18 años atrás. Tocaba, muchas veces nos tocó con Aldo Echegoyen andar caminando, protestando en estas tradiciones religiosas. Y me acuerdo una vez que fuimos a una marcha en el sur, en Neuquén. Se produjeron algunos incidentes y detuvieron un grupo de gente. Entonces con Aldo Echegoyen decidimos meternos en la comisaría para pedir la liberación de esta gente. Era la época en que no era tan de moda el tema de los celulares. En la congregación me habían dado un celular. Y nos metemos en la comisaría y de repente, así a los 15 minutos, suena el teléfono. Y era mi viejo, ¿no? Mi papá, y me dice, a ver, loco, ¿en qué te metiste ahora? Y digo, ¿por qué, papá? Dice, porque aparece en el zócalo del noticiero, ¿sí? En directo desde Neuquén, Obispo y rabino detenidos en una manifestación, ¿no? Estuvieron un rato ahí. Estuvimos detenidos, ni sabíamos nosotros de que estábamos detenidos. Después nos liberaron, ¿no? Bueno, yo también tengo mi pequeña anécdota de tensión. Me imagino. No, pero pequeña y divertida. En Rosario, denunciados por el obispo de aquella época, que creía que íbamos a tomar la catedral. 47 curas nos reunimos para reclamar por la liberación de los presos políticos, entre ellos varios curas. Y entonces el obispo de aquel momento, temeroso, llama a la policía, nada menos que al comisario Facet, que ahora está recontra implicado por violación de derechos humanos, y nos llevan a todos en los camiones de la policía al cuartel de bomberos, y ahí estamos 2 días divirtiéndonos, cantando, etcétera. Pero bueno, son... Bueno, por eso, que estamos acá entonces con el obispo Aldo Echegoyen, querido compañero de celda. y... Yo estuve en otra distante, en otro tiempo, pero bueno... Aldo. Es ecuménico, ¿viste? Sí, sí. Estamos todos presos, todos rezamos, todo sí, es ecuménico. Claro. A ver, nos quedan pocos minutos, ¿no? Y quisiera aprovechar estos pocos minutos, Aldo. Yo sé que vos tenés una posición tomada en relación a un tema que es un tema hoy que está en el tapete, que está candente, que es el tema de los pueblos originarios, ¿sí? ¿De qué modo surge todo este tema en tu vida? Así rápidamente, tenemos 2 minutos y quiero que nos concentremos en esto. Bueno, volvemos a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El tema entra a nuestra agenda en la Asamblea Permanente y nombramos una Secretaría de Pueblos Originarios hace más o menos 20 años atrás. Uh-huh. Es decir, el tema Pueblos Originarios está, digamos, en nuestra agenda muy, muy, muy fuertemente comprometido. Se acelera la problemática cuando comienza en el país la famosa fiebre de la soja. Y la frontera sojera va creciendo, va avanzando y va entrando, digamos, dentro de los territorios de los pueblos originarios. Lo mismo sucede con la frontera minera, los programas mineros y también la explotación de petróleo. Y digamos así se produce, digamos, por un lado este avance sobre los territorios, en algunos casos con muchísima violencia, en esa frontera, digamos así, de los pueblos originarios, y este avance, digamos, de los proyectos de crecimiento. Hay muertos, hay heridos, hay digamos ranchos quemados, como en Formosa la comunidad con 17 ranchos quemados, con los documentos de la gente. Hay mucho sufrimiento en esa temática, y ese sufrimiento te conmueve. La verdad que sí. Y lo notable es que esta problemática, digamos, humana de los pueblos originarios, que estaba escondida en Argentina. Yo lo llamo la Argentina escondida, como otros temas que están escondidos, que sale a luz por el liderazgo, por ejemplo, de Félix Díaz y de otros, digamos, líderes de pueblos originarios, que dicen: no, basta, queremos verdaderamente defender nuestros derechos. Y digamos, es curioso lo que pasa en Argentina. Tenemos hermosas leyes en relación al reconocimiento de los pueblos indígenas, incluso nuestra Constitución Nacional, la preexistencia de los pueblos indígenas, pero sin embargo el cumplimiento de las leyes, ahí estamos muy mal, muy mal. Por ejemplo, salió hace 6-7 años la ley 26-160, que prohibía los desalojos. Y los desalojos de los pueblos se han sucedido en todo el país después de esta ley, pero con mucha violencia, con mucha violencia. Y digamos así, las topadoras se han constituido en armas, en contra de los pueblos indígenas en muchos lugares. Con el cumplimiento, con el compromiso, digamos así, de funcionarios de la justicia, policías, que en vez de cuidar, digamos, la comunidad, cuidan las topadoras, es decir, una zona muy, muy, muy, muy, digamos así, muy, muy violenta, muy, muy violenta. Y los pueblos indígenas, que están en Argentina 13.000 años en el sur, 13.000 años en la zona de La Pampa, 8.000 años en la zona de Mendoza, 4.000 años, es decir, se sienten, bueno, nosotros somos preexistentes al Estado argentino incluso, y queremos defender nuestros derechos. Por otro lado, a nivel internacional también hay una toma de conciencia enorme en las Naciones Unidas, en organismos internacionales que reconocen, digamos, la temática indígena. Pero ¿qué pasa? Hay un choque de culturas. En este momento en Argentina tenemos un fuerte choque de culturas, la cultura capitalista y la cultura indígena, con dos enfoques de la vida completamente distintos, digamos así. La cultura indígena, con el cuidado de la tierra, no se puede hacer cualquier cosa con la tierra, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la fauna, de la flora, del agua. Es decir, y por otro lado, la cultura capitalista, que corta y desmonta y contamina y otras cosas más, y ahí se produce una situación, digamos así, de confrontación, que yo lo llamo un choque de culturas. Claro. Y yo creo que tenemos que tomar conciencia de que somos un país pluricultural y plurilingüístico. En el Gran Chaco argentino, por ejemplo, hay 25 idiomas diferentes. Vos te metes allá y te hablan el toba, el mocoví, el guaraní, y nosotros decimos hablamos castellano. No, momentito. Es todo, tenemos que descubrir, digamos, una riquísima cultura que ha sido desconocida. Nos desafía muchísimo ese tema. Bueno, cuando a mí me preguntan qué querés ser cuando seas grande, yo digo Aldo Echegoyen. ¿Sí? Mi querido amigo Aldo Echegoyen, el obispo Aldo Echegoyen, el maestro Aldo Echegoyen, un placer, un privilegio, un honor haberte tenido en esta mañana. Casi una temática que recién empieza, porque vos apuntaste a distintos temas que serían interesantes poder desarrollar en otras oportunidades. Recién empieza y sigue. De aquí me voy a el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque una comunidad indígena de Neuquén se han metido dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reclamando, digamos así, después de 7 años, que se termine su reconocimiento jurídico, y se han instalado y me llamaron para ir a acompañarles. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, si quiere volver a escuchar este programa en unos días, sí, en el blogspot por una misma calle.blogspot.com, y si quiere dejar solamente mensajes lindos, sí, piropos para Aldo Echegoyen o para Domingo Bresi, por una misma calle, o para Daniel Goldman. A mí ya las mujeres me paran por la calle y me lo dicen directamente. Facebook por una misma calle AM870. Todo lo técnico tuvo que ver con Martías Arrecegor. Toda la producción con nuestra querida Isabel García, y todos los errores me hago cargo yo. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, que tengan un buen día. Gracias, Aldo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. A milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo.